llora mi garganta así. Lágrimas que le dan vida a este sufrimiento y ese grito de locura. Solo para ti. Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasar, ahora que la soledad lastima y duele tanto, ahora que ya el sol no está y que llenan mis espacios las dudas que dejando van, huellas de fracasos, con sentimiento, con sentimiento, llora mi garganta así. Garganta, amor, sin ti el vacío se adueñó de mí, lo que fue un Edén me hace infeliz. Puedes ser la mano así de un lado para el otro. Ya se ha convertido en un pasado, ahora que la soledad lastima y duele tanto, ahora que ya el sol no está y que llenan mis espacios las dudas que dejando van, huellas de fracasos, lo más fuerte que puedas ante la arena. Llora mi garganta, no da más. Mis días ya no ven el sol y se están muriendo. Llora mi garganta, amor, sin ti el vacío se adueñó de mí, lo que fue un Edén me hace infeliz.